Dios vio la luz brillar, un destello que no pudo evitar. En sus ojos todo empezó a cambiar, el mundo entero quiso abrazar. Con el corazón latiendo despierto.